playa, yo pasaba a tu lado, no llamaba tu atención. Y en silencio yo insistía, mi energía tú sentías, y de pronto nuestras miradas fijamente se encontraron. Bastó una mirada, sentí que te amaba. No faltaron palabras para saber que te amaba. Bastó una mirada, supe que eras mía. Fue un momento tan bello, difícil de olvidar. No creía que existía amor a primera vista, pero al vivir la experiencia lo tuve que admitir. Por primera vez nos vimos y al momento nos deseamos, y aunque no nos conocíamos, sentíamos que nos amamos.